Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en una idea que, bueno, a primera vista puede parecer casi trivial, pero que tiene unas implicaciones enormes. Vamos a hablar de la conexión directa entre el desorden de nuestra casa, la falta de rutinas y nuestro bienestar mental, económico e incluso familiar. Para este análisis vamos a trabajar con unas notas muy interesantes de Luis Gaviria, del Neuroscience and Coaching Institute. Son materiales, de hecho, de su programa de neurocoaching y neuroliderazgo, así que el enfoque es muy práctico, muy centrado en cómo la ciencia del cerebro se aplica al día a día. ¿Y esa es nuestra misión aquí? Queremos ir más allá del típico consejo de «ordena tu casa». Vamos a desgranar por qué un escritorio caótico o una cocina desordenada no son solo un problema estético. Según estas fuentes, podrían estar alimentando un ciclo de estrés, de procrastinación y de, bueno, de oportunidades perdidas. Analicemos a fondo esta dinámica. Pues sí. Para empezar, los documentos introducen un concepto que me parece fundamental para enmarcar todo esto: el caos doméstico. Y aclaran que no se trata solo de tener cosas por medio. Exacto. Es un concepto mucho más amplio. Incluye el desorden físico, sí, claro, pero también el ruido constante, la falta de horarios predecibles, la ausencia de rutinas claras. Es como una atmósfera general de imprevisibilidad y desorganización. Y lo que argumentan estos apuntes es que vivir en ese estado tiene consecuencias que se pueden medir. Se habla de un aumento del estrés y la ansiedad, lo cual, bueno, es bastante intuitivo. Pero luego mencionan algo más técnico, un peor funcionamiento de nuestras funciones ejecutivas. Esto ya suena más serio. ¿A qué se refieren exactamente con eso en un plano práctico? Es una pregunta excelente, porque es la clave de todo. Imagina que tu cerebro tiene, digamos, un director de orquesta. Vale. Ese director es el encargado de que todo suene bien, de planificar la pieza, de decidir qué instrumentos entran. Pues esas son las funciones ejecutivas. Son nuestra capacidad para planificar, para controlar impulsos, como no comerte ese dulce si estás a dieta, para tomar decisiones lógicas, para mantener la concentración. Si el director de orquesta está abrumado por el caos, la música es un desastre. Entendido. O sea, el caos de fuera genera caos en el director de nuestro cerebro. Y aquí es donde las notas describen un círculo vicioso que, la verdad, me ha dejado pensando. Relacionan directamente este caos con la situación económica. Así es. Y es una relación bidireccional muy cruel. Por un lado, la pobreza o los bajos recursos pueden ser una causa directa de caos. Piensa en el hacinamiento, en vivir en un piso pequeño con mucha gente o tener turnos de trabajo que hacen imposible tener una rutina. Claro, eso genera un entorno caótico por sí mismo. Pero, y esta es la parte terrible del ciclo, ese mismo caos hace que sea muchísimo más difícil salir de esa situación económica. Es una trampa. Es una trampa, sí. Precisamente. Es lo que algunos de los estudios que citan llaman una barrera invisible. Un entorno desordenado y sin rutinas te consume los recursos mentales, afecta a tu productividad porque tu cerebro está todo el rato distraído, fomenta la procrastinación porque la tarea de ordenar parece una montaña y, lo más grave, deteriora la calidad de tus decisiones financieras porque estás operando en modo supervivencia, apagando fuegos en lugar de planificar a largo plazo. Ingresos y desorganización en el hogar. Y los investigadores insistían en que no era casualidad, que es un mecanismo que perpetúa el estrés, sobre todo el parental, que luego, claro, se transmite a los hijos. Es una espiral. El estrés financiero crea desorden, y el desorden crea un agotamiento mental que te impide tomar las decisiones correctas para mejorar tu situación. Romper ese ciclo es increíblemente difícil. Vale. Profundicemos en la parte de la neurociencia, que es el núcleo de este material. Hay una frase aquí que es muy gráfica. Tu casa es tu mente por fuera. La idea que proponen es que el cerebro odia el desorden porque le obliga a consumir una cantidad ingente de glucosa solo para procesar y filtrar todo ese ruido visual. La analogía que usan es como tener 50 pestañas abiertas en el navegador. Es una analogía perfecta. El cerebro es una máquina de buscar patrones y de optimizar energía. Busca la eficiencia. El desorden es, literalmente, lo contrario. Claro. Es información irrelevante que el cerebro tiene que procesar y descartar activamente, segundo a segundo. Y esa tarea, que parece pasiva, en realidad agota nuestros recursos cognitivos. Esto es muy intuitivo, la verdad, pero ¿tenemos datos que realmente cuantifiquen ese impacto? O sea, ¿se puede medir cómo el desorden afecta físicamente al cerebro? Sí. Y los datos que recogen estas notas son bastante impactantes. Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Minnesota de 2018 usó neuroimagen para comparar a gente que vivía en hogares muy ordenados con otras en entornos caóticos, y descubrieron que los adultos en hogares desordenados mostraban un 17% menos de actividad en la corteza prefrontal. Un momento. Un 17% menos de actividad en la corteza prefrontal, que es, si no recuerdo mal, nuestro director de orquesta. Exactamente. La parte del cerebro responsable de la planificación, de la toma de decisiones, la autodisciplina, estaba literalmente funcionando a un ritmo más bajo. Es una evidencia fisiológica. ¡Qué fuerte! El desorden externo está apagando la parte del cerebro que más necesitamos para organizarnos y salir precisamente de ese caos. Es tremendo. Es como si para salir de un pozo necesitaras una escalera, pero el propio pozo estuviera diseñado para ir rompiendo los peldaños a medida que intentas subir. Es una muy buena imagen. Y hay más. Otro estudio del Journal of Environmental Psychology fue un paso más allá y conectó el orden del espacio de trabajo con las finanzas personales. Encontró que las personas con escritorios ordenados ahorraban de media un 26% más. A ver. Un 26% más de ahorro es una cifra altísima solo por tener la mesa ordenada. Me suena casi a correlación, no a causalidad. ¿No habrá otros factores? O sea, ¿no será que la gente que es ordenada por naturaleza también es más disciplinada con el dinero? Es la objeción lógica, y el estudio la tuvo en cuenta. Controlaron otras variables de personalidad. La explicación que ofrecen no es mágica, ¿eh? Argumentan que un escritorio ordenado reduce la carga cognitiva. Ah. No pierdes tiempo y energía mental buscando un papel. No te sientes abrumado cada vez que te sientas. Esa energía y claridad mental que ahorras te permite tomar mejores decisiones a largo plazo, incluidas las financieras. Entendido. No es que el orden te haga rico, es que elimina una fuente constante de microestrés que sabotea tu capacidad de planificación. Libera recursos mentales para lo importante. Tiene sentido. Y creo que ahora viene el dato más potente que he visto en estas notas. Un metaanálisis de 2022. Sí, este es el que agrupa los resultados de muchos estudios, con más de 5.000 participantes. La conclusión es demoledora. El caos doméstico crónico aumenta el riesgo de sufrir depresión en un 39%. ¡Madre mía! Y no solo eso, se correlaciona con una reducción medible de los ingresos familiares. Ya no hablamos solo de sensaciones, sino de un impacto directo en la salud mental y en el bolsillo. Es un efecto dominó en toda regla. Entonces, si conectamos todos los puntos, ordenar un simple cajón no es solo una tarea doméstica. Es, en cierto modo, un acto de neurohacking, como hacer fisioterapia para nuestra corteza prefrontal. Es una forma excelente de verlo. Al reducir el caos externo, nuestro cuerpo reduce la producción de cortisol, la hormona del estrés. Y al hacerlo, liberamos espacio mental para pensar en metas más grandes, en lugar de estar constantemente en modo supervivencia. Claro. Estás cambiando activamente tu entorno para cambiar la química de tu cerebro. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque este efecto no se queda en nuestra cabeza o en nuestra cuenta bancaria. Se expande, como una onda, a nuestras relaciones. Los materiales describen una escena que creo que es universal. Una madre o un padre llega a casa agotado y se encuentra la entrada llena de zapatos, la encimera con platos. Ese impacto visual no es neutro. No lo es en absoluto. Funciona como una alarma de amenaza para el cerebro. Es una señal visual que dice, tu trabajo no ha terminado. Aquí hay más tareas, más descontrol. Y eso dispara la irritabilidad de forma casi automática. Lo fascinante aquí es cómo el desorden físico se convierte casi instantáneamente en desorden emocional. Explícame ese salto. Si anoche no fregaste los platos, esta mañana empiezas el día con una microdosis de culpa o de fracaso. Es un pequeño recordatorio de una tarea pendiente. Ese sentimiento de fondo, ese run-run, hace que tu umbral de paciencia sea mucho más bajo. Claro. Y se traduce muy fácilmente en una respuesta más brusca hacia tu pareja o tus hijos por algo que, en otro contexto, no tendría importancia. Ya partes de un estado de ánimo negativo. Estás en déficit emocional desde el minuto uno. Es que esa imagen de entrar por la puerta y que el desorden te golpee como una ola, creo que todo el mundo la reconoce. No es solo ver platos sucios, es sentir que tienes otra tarea más en una lista que no acaba nunca. Exacto. Y, por el contrario, el orden actúa como un freno para el nerviosismo. La acción de dedicar 10 minutos a ordenar la cocina por la noche puede cambiar por completo el tono de la mañana siguiente. Fomenta una respuesta más calmada, más consciente. Es fascinante porque ese mismo mecanismo de transmitir seguridad o caos debe funcionar igual en un equipo de trabajo, ¿no? O sea, un jefe desorganizado tiene el mismo efecto en su equipo que una casa caótica en una familia. Sin duda alguna, los principios son exactamente los mismos. Un líder que llega tarde a las reuniones, que cambia las prioridades cada 2x3, que no tiene un plan claro, genera un entorno de caos y desconfianza. Claro. La falta de estructura y de previsibilidad es agotadora para un equipo. Reduce el rendimiento de todos, porque la gente gasta más energía intentando adivinar qué quiere el jefe que haciendo su trabajo. Viven en una incertidumbre constante, que imagino que es el equivalente laboral del ruido y la imprevisibilidad del caos doméstico. Es el equivalente exacto, y hay un dato en las notas que lo cuantifica. Los líderes con horarios y rutinas predecibles, que comunican un plan claro, motivan hasta un 35% más a sus equipos. ¿Un 35%? Es una pasada. La razón es simple. Transmiten control, seguridad y confianza. El equipo sabe qué esperar, siente que hay un rumbo y puede centrarse en ejecutar. Un líder ordenado crea un ecosistema mental donde la gente puede prosperar. Esto que mencionas sobre la previsibilidad me lleva a pensar en el otro gran tema de estos apuntes. No se trata solo de quitar el desorden, sino de qué ponemos en su lugar. Y ahí es donde entran las rutinas. Los documentos las describen como una red de seguridad mental. Me encanta ese concepto. Es que es la descripción perfecta. Cuando tenemos hábitos fijos, levantarnos a la misma hora, preparar la ropa la noche anterior, el cerebro automatiza esas tareas. Entra en piloto automático, como cuando conduces. Ajá. Gasta muchísima menos energía y nos deja esa capacidad mental, esa memoria RAM, libre para lo que de verdad importa. Resolver un problema, tener una idea creativa, tomar una decisión estratégica. Sin esas rutinas, el día se convierte en esa sensación horrible de ir apagando fuegos constantemente. No planificas, solo reaccionas. Y eso, al final del día, te deja con una sensación de agotamiento y de no haber hecho nada importante. Exacto. Provoca una enorme irritabilidad porque nunca tienes la sensación de control. Nunca sabes qué viene después. Y a largo plazo, esta falta de estructura es una vía directa al estrés crónico o a problemas de insomnio, porque el cerebro nunca llega a desconectar del todo. Siempre en alerta. Siempre en alerta, esperando el próximo imprevisto. Y en las relaciones de pareja, las notas señalan algo que, vamos, vemos todos los días. La falta de rutinas claras sobre las tareas del hogar es una de las fuentes más comunes de conflicto. El eterno ¿quién saca la basura? Pensé que lo habías hecho tú. Es un generador de fricción totalmente innecesaria, porque convierte la convivencia en una negociación constante y agotadora. Un sistema de rutinas claras elimina esa carga mental y emocional. Y con los niños, el efecto es aún más pronunciado. Sí, esto me parece clave. Los apuntes dicen que la ausencia de rutinas con los hijos, hora de dormir, de hacer los deberes, significa que no hay límites claros. Y esto lleva a los padres al agotamiento absoluto, porque tienen que estar todo el día luchando por cada pequeña cosa. Y al final acaban gritando más. Y las notas subrayan algo muy importante. No suele ser por desobediencia del niño, es por puro desgaste del adulto. La rutina es un marco que da seguridad. Claro. El niño sabe qué esperar, cuáles son los límites, y eso reduce la ansiedad para todos. Los padres no tienen que reinventar las reglas cada día, y los hijos se sienten más seguros en un entorno predecible. En resumen, lo que hemos visto hoy a través de este material es que el orden y las rutinas no son, para nada, cuestiones superficiales. Son herramientas de neurocoaching de un poder inmenso. Influyen en nuestra salud mental, en nuestra capacidad para tomar buenas decisiones financieras, en la armonía familiar. Es una cadena de consecuencias que empieza en algo tan tangible como un montón de papeles en una mesa y acaba afectando a cada área de nuestra vida. Demuestra hasta qué punto nuestro entorno y nuestros hábitos no son un reflejo pasivo de quiénes somos, sino que moldean activamente el cerebro con el que pensamos. Es un cambio de perspectiva total. No es que una persona ordenada sea inherentemente mejor, es que, consciente o inconscientemente, ha construido un sistema externo que permite a su cerebro funcionar de manera óptima. Exacto. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar, una que va al corazón de todo lo que hemos analizado. Si aceptamos esta premisa de que nuestro entorno físico es un espejo y a la vez un escultor de nuestro estado interno, y hemos visto con datos que pequeños actos de orden pueden, literalmente, reconfigurar la actividad de nuestro cerebro para mejor. ¿Cuál sería esa pregunta? La pregunta es, ¿cuál es esa única y pequeña rutina de 10 minutos, ese gesto mínimo de orden, que podríamos empezar a aplicar esta misma noche? ¿Un pequeño gesto? Sí, uno solo. No con el objetivo de tener una casa perfecta, sino de empezar a cambiar intencionadamente, no solo un espacio físico, sino quizás con el tiempo, toda nuestra trayectoria mental, emocional y profesional.